Ya comienza. El arte libertad, casa mate bicicleta. El arte libertad, casa mate bicicleta. El arte libertad, bicicleta casa mate. El arte libertad, bicicleta casa mate. El arte libertad, mate casa bicicleta. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es el segundo programa de Mate, Casa y Bicicleta, producido por el Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda. Estamos todos los martes de 18 a 20. Mi nombre es Daniel Ricardo Calvo. Dentro de un ratito ya está llegando la otra compañera, Estela Cesarego. Y hoy vamos a tener la visita de Julio César Báez, hemos conseguido la libertad de él el miércoles pasado. Va a estar charlando con nosotros y también nos prometieron asistir las compañeras del Hospital Borda, enfermeras, que nos vienen a traer algunas problemáticas. Así que bueno, esperemos que les guste el programa. Estamos aquí en la Che Barracas, FM 99.7, del barrio de Barracas, aquí en la entrada de la Villa 21-24, perdón. Y bueno, comenzamos con referencia a un tema de una organización hermana, que es los compañeros y las compañeras de Cromañón, Movimiento Cromañón, los cuales están solicitando que se expropie lo que fue Cromañón, porque ustedes saben que el dueño, este sujeto Levi, había quedado con, de pasado los 10 años, le devolvieron lo que era Cromañón, y se quedó con todas las pertenencias. Y bueno, lo que están solicitando y trabajando a través de la legislatura es que se expropie el lugar y quede como un centro de la memoria. Para eso recurrimos a un texto de un compañero nuestro, desaparecido hace 2 años, que se llama Martín Abregú, que está siempre presente con nosotros, que escribió el 29 de diciembre del 2016. Carta desde el otro lado del muro. 22:30. Cuando llegué al Borda, dijeron que me traían para curarme, que tenía que tomar toda la medicación, ser obediente y nunca decir que no, mantenerme tranquilo, paciente, bañarme todos los días, aunque no hubiera agua caliente, comer la comida, asistir a todas las terapias y, por sobre todo, bajo ningún punto de vista, contar que por las noches hablo con las estrellas. Se equivocaron. Ya han pasado varios años y todavía sigo aquí. Me dicen que tengo una percepción alterada o difusa de la realidad, que no puedo anclar en esta sociedad. Ahí no se equivocaron. Tienen razón. Yo soy loco, pero no boludo. Y ni en pedo me cruzo al otro lado del muro. Aunque lo añoro. Porque es terrible estar encerrado en un manicomio. Lo tienen que saber. Algunas cosas se ven más claras desde aquí, pero este lugar es muy oscuro. Me han pedido que escriba algo en referencia a los hermanitos y hermanitas que perdieron su vida en el recital de su banda favorita, allá por diciembre del 2004. Lo tienen que saber. Recuerdo ese momento y me dan ganas de llorar. Perdón. Voy a dar una vuelta al parque. Voy a fumarme un cigarrito y vuelvo. Se me vienen muchas preguntas, sensaciones, y el encierro no me ayuda a pensar. 23:16 horas. Ya volví. tengo ganas de seguir escribiendo. Víctor, mi compañero de cuarto, está preparando el mate. Se los voy a confesar solamente a ustedes, pero solo a ustedes, ¿eh? Recién volví a hablar con las estrellas. Hacía años que no lo hacía. Ya que no puedo traspasar el muro, siempre me escapo mirando al cielo, al infinito universo, porque esa es nuestra patria. Ahí está nuestro linaje. Ahí me siento que soy yo. La medicación de las 21:30 no la tomé porque si no, no podía escribir. Me deja medio boludo y me hace mirar la tele hasta la madrugada viendo cómo fabrican sonrisas artificiales. Están ricos los mates de Víctor. Pero le decía que volví a hablar con las estrellas. Yo miro fijo para arriba y ahí comienza la conexión, como si un tambor chamánico saliera de la tierra y me llevara por un conducto hacia arriba. Y ahí me conecté con esos pibes y pibas. ¡Sí! Recién me hablaron, posta, y no estoy loco, ¿eh? Tenía muchas preguntas para hacerles, pero me dijeron que hay veces que no hay respuestas para algunas cosas, que las mejores respuestas las encontrás en el corazón, en las pequeñas cosas. Dicen que allá arriba armaron una tribu hermosa, donde se cuidan mucho, se emocionan y mandan sanadoras lluvias cada vez que se juntan en su memoria. Preparan afiches, diseñan un mural o arman una marcha en su nombre, que les encantan, más allá del dolor, cuando se los recuerda con una sonrisa. Celebran la alegría con la esperanza de que los tiempos vayan mejorando y que la justicia se deje de romper las bolas de una vez por todas, se saque el trapo de los ojos y se lo ponga como pañuelo piquetero y comience la revolución. También me dijeron que están presentes siempre en cada abrazo, en cada lucha, en el vuelo de las mariposas y en los rayitos de sol en el invierno. Y me pidieron que yo me quede tranquilo, que muy pronto voy a estar donde yo lo deseo, pero que mientras tanto, nunca deje de mirar hacia arriba, que siga hablando con las estrellas, aunque me digan que estoy loco. Gracias, Víctor, por los mates. Ya no quiero más. Estoy cansado y tengo sueño. Me voy a dormir. Quizás mañana traspase ese muro porque tengo que ir a la Plaza de Mayo a honrar a los pibes y las pibas, esas estrellitas de luz infinita. Estás escuchando Mate, Casa y Bicicleta. Mate, Casa y Bicicleta. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color.

nada te queda ya, solo la realidad. La realidad es caminar igual. Tú ya no eres hombre, pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que has vuelto a ser el mismo. Nada te contenta. A partir del alba te verás caer ya sin figurar. Te verás caer. Bueno, continuamos con Mate, Casa y Bicicleta, el programa radial del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda, por aquí por la FM 99.7, Che Barracas. Estamos todos los martes de 18 a 20. Bueno, estamos acá también, si quieren, el Facebook es de Che Barracas, el Twitter arroba Che Barracas. Si querés mandarnos algún mail, es fmchebarracas@gmail.com, y el blog chebarracas.blogspot.com.ar. Como decíamos, nosotros estamos como Taller de Periodismo y Comunicación todos los sábados a las 13:30. Nos pueden encontrar en el galpón del Frente Artista del Borda, serían los fondos. Como todos los talleres artísticos del Frente de Artistas del Borda, que en total son 11, son totalmente abiertos al público, gratuitos, conforman un total de 11 talleres de lunes a lunes. Para los que quieran y estén interesados, tenemos el día lunes a primera hora, a las 14, el de desmanicomialización. Después tenemos el de teatro participativo a las 16. Posteriormente tenemos los martes a las 14 teatro, a las 16 circo. Los miércoles están a las 13 los compañeros del taller de plástica, a las 16 el taller de música. Y los jueves a las 14 horas expresión corporal y danza. Los viernes a las 14 horas, letras. Los sábados a las 10 de la mañana, el de mimo. Y a las 13:30, el nuestro, de periodismo y comunicación. Y casualmente, los domingos a las 10:30, está el de mural, que acá está llegando el compañero Julio César, al cual lo recibimos acá con bombos y platillos. Bueno, vamos a leer una pequeña parte del libro Crónica desde el Borda, que escribió Ramiro Ross, un re compañero, que siempre lo recordamos. Lo vamos a invitar al programa, como lo hicimos anteriormente cuando estábamos aquí en la Che Barracas con Una Moneda y un Cigarrillo. Él atentamente vino y presentó, bueno, parte de sus libros. Vamos a leer un texto que nos parece que es muy interesante y viene también a colación a algunas compañeras que nos prometieron que se iban a acercar hoy, que son compañeras enfermeras, a las compañeras coordinadoras de todos los talleres, digo, tanto del Frente Artista del Borda como de Cooperanza, la Colifata. Nos parece muy importante la colaboración que hacen en forma totalmente voluntaria, ad honorem, y para ellas va este texto. A veces parece que no está en el grupo, que ese sábado no vino, o que se hizo invisible. Pero si alguien necesita algo, aparece de la nada, con su sonrisa, con su voz tenue, con su presencia, cubriendo lugares que a nosotros no se nos ocurría que eran necesarios. Reparte la ropa que se consiguió durante la semana, no se olvida de una bufanda que le pidió un interno la semana anterior y que ella consigue de alguna manera. Cuida que cada uno de los internos reciba su merienda, que les preparamos entre todos. Se les acerca a quienes no pueden caminar y además coordina un taller de artesanía que ella creó y donde, sábado a sábado, en una mesa que instala en el medio del parque, rodeada de enfermos, les enseña a hacer trabajos manuales. Los mismos trabajos que alguna vez fueron expuestos en el Centro Cultural Sur. Aunque lo suyo no es la estridencia. No es su objetivo hacer artistas. Solo quiere que los internos sepan que pueden expresarse a través de sus trabajos y que sus manos vuelvan a ser útiles como alguna vez lo fueron. Y donde logró, entre otras cosas, que un interno que hacía años que había perdido el habla vuelva a comunicarse. Pero solo lo hace con ella, en su taller de artesanía, confiando quizás en alguien que, al igual que él, habla solamente lo imprescindible. Recuerdo que estaba a su lado cuando él, al terminar un trabajo que ella le enseñaba, le preguntó: ¿así está bien? Y ella, con naturalidad, le contestó: sí, quedó muy lindo. Le sonrió y no le hizo preguntas. Nunca se jactó de eso. Algo que ni los profesionales del hospital habían logrado, porque ella, mi mujer, es así. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Bueno, continuamos acá en el programa Mate, Casa y Bicicleta del Taller de Periodismo y Comunicación de Frente Artista de Borda. Bueno, estamos acá con el compañero Julio César Báez, que la verdad que es una enorme alegría que estemos de nuevo acá en la radio compañera, que él también tiene su programa cuando termina este, a partir de las 20 horas. Y bueno, vamos a charlar un poco con respecto al tema, el tema ese de la detención, ¿no? ¿Cómo comenzó todo, diríamos? ¿Cómo, bueno, viste cómo soy yo, viste? Quería hacer una explicación por el... Se viralizó por mi nombre, el apellido paterno, pero yo me saco mi nombre paterno, porque la sociedad te impone, el patriarcado, ponerte el apellido paterno. Pero yo con mi padre tengo una mala relación, entonces cuando yo gano en el Luna Par, era para creativos que marcan tendencias. Entonces yo me autoproclamo como Julio César Creativo. Entonces eso... Bueno, se viralizó porque fue judicial, pero el nombre mío ya no es más mío. Yo estoy trabajando para hacer mi apellido también, que puede ser el de mi madre, el de Julio César Caravaggio, que tiene con la línea de la artista. Así que somos todos locos. Pero bueno, era por eso. Una explicación que es válida, pero la gente no sabe. Sí, yo creo que Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica donde todos tenemos el apellido del padre. Claro. Ahora creo que se modificó, hace unos cuantos años se modificó, y se puede poner el nombre de la madre, como sí. Vos decís, y como en todos los países de Latinoamérica, corresponde poner el nombre del padre y de la madre. Sí. Porque uno no nació del padre solamente. Es decir, naciste de la conjunción del padre y la madre. Si te querés elegir el de la madre o el padre, pero digo, creo que es el único país, porque vos andás por cualquier país de Latinoamérica y todos tienen doble apellido. Así que bueno, me parece genial. Bueno, digo. No, lo que quería explicar que yo ya no me siento identificado con ese apellido. Si no yo al ganar en el Luna Par me auto. Te tuve una historia que me auto. Tengo mi autobiografía, me autobanqué. Mi padre nunca estuvo cuando tuvo que estar, y entonces yo estuve cuando yo tuve que estar y yo salí a flote. Y llegué a ganar en el Luna Par y por eso me pongo Julio César Creativo. Me parece, es una explicación que siempre la quiero decir. Ahora como se diría, en este enredo que me metió la policía, no lo quería explicar porque la gente me apoyó de esa manera y bueno, no le podía estar explicando a cada uno. Pero ahora que se descomprimió un poco, me parece que es válido explicarlo, que yo soy Julio César Creativo y no Julio César Báez. Perfecto, perfecto. Bueno, es decir, todo comenzó el 20 de julio, ¿verdad? Sería el 19 a la noche, sí. En realidad esto ya comienza antes, en el 2013, con una salida con una periodista. Yo soy escultor, entonces hago el monumento a Garrafa Sánchez. Entonces vino Sabina y bueno, yo en ese momento tenía rastas, ¿viste? Y con cobre. Entonces fuimos con una periodista, Giresena Romagnolo. A ella le gustaba Sabina. Como yo soy el escultor de Garrafa Sánchez, tenía el acceso fácil para el estadio. Bueno, al salir del estadio, a las 5 cuadras me agarra Gendarmería y me muela a palo. Yo en ese momento había pintado la bandera más grande del mundo, la Rosarina. Y le digo al gendarme, mientras que me molía a palo, él veía que tenía la bandera argentina en su pechera. Le digo, vos sos una vergüenza. Le digo, vos me estás pegando a mí, que yo soy un artista y me estás pegando. Le digo. ¿Qué vas a hacer artista vos, negro de mierda? Me dice. Bueno, y ahí arranca, por eso te digo que arranca ahí, porque ahí cuando me ponen resistencia a la autoridad, la primera resistencia a la autoridad que tengo. Autoridad quien, a un tipo que no sabía ni hablar, pobrecito, y yo estaba pintando la bandera más grande del mundo para representar a mi país. ¿En qué año era más o menos? 2013. Entonces yo firmo para poder salir de estar preso, pero me tengo que hacer cargo de que yo me hice que resistí, mentira, porque a mí me murieron a palo. Entonces me dieron 6 meses de prisión, que es excarcelable, y 2 años de tareas comunitarias. Pero yo siempre, vos sabés que me conocés en un espacio de tareas comunitarias. Pero yo en ese momento me iba a los huerfanatos a cortarle el pelo a los chicos y bueno, a darle mi humilde arte que tengo. Entonces no me costaba mucho esa actividad, pero bueno, me costaba por una obligación que me parecía que era injusta. Y presentarme todos los meses al patronato de liberados por 2 años. Eso lo cumplí perfectamente. Por eso te decía que de ahí arranca también. Porque ya viene la resistencia a la autoridad, ya me empapelan ahí, a mí. Entonces después, bueno, de transcurrir unos años, era como que yo no podía hacer nada. Entonces peor, a mí me decían no lo haga peor. Porque muralé acá justamente en el barrio, acá la Shell. Estaba pintando un piquetero gigante porque acá está la murga, la luna. Entonces estaba pintando el piquetero con el bombo, que era una luna, y vino la policía y me tuve que saltar sobre las escaleras y meterme sobre la villa para que no me agarren, porque si no me ponían... yo no podía estar pintando. Y soy un ser libre, un artista que también no era que estaba escrachando, sino el entorno social de la comunidad estaba pidiendo que yo le pinte un homenaje para ellos. Entonces, pero... ¿Cómo le vas a explicar a estos energúmenos inhumanos que eso no se lo puedes explicar? Pero bueno, así transcurrió esta etapa de mi vida hasta que estoy en el proceso que estoy haciendo muchas obras sociales como Cromañón, que la metí a fin de año. Después hice a Luciano Arrúa, después al Kiki Lescano, que son chicos de Gatillo Fácil. Y bueno, y Cromañón es 194 muertes por la corrupción del Estado. Entonces, bueno, vos sabés que yo estoy... Recordamos que Julio es el coordinador del taller de mural y que, bueno, nosotros lo decíamos siempre, cuando ocurrió el Viernes Negro del 26 de abril del 2013, que invadieron 500 efectivos de la Metropolitana Sangre y Fuego, derribando los talleres protegidos 19, Julio fue, lo recordamos perfectamente, fue el que agarró los fierros sobre esos escombros, empezó a juntar fierros, dijo, muchachos, vamos a hacer una escultura, un trabajo sobre la impunidad. Y ese trabajo fue la madrina cuando se terminó, junto con todos los compañeros internados ahí en el Hospital Borda, cuando se terminó ese trabajo enfrente de la Unidad 20. La madrina fue casualmente Norita Cortiña. Y después, bueno, lamentablemente vinieron ahí unos energúmenos que decimos que eran los de mantenimiento, no sabemos bien, pero era por orden ahí del hospital, le derribaron casi toda la obra, ¿no? Así que bueno, eso lo tenemos desde el 2013, ¿no? Arranca con todo eso. Y aparte, bueno, nada, Julio, vos siempre estuviste presente con las Madres de Plaza de Mayo, todo lugar. Bueno, en el bloqueo de Monsanto también. En todo lugar donde te llaman. Mirá, el otro día nos decían en Jujuy, cuando fuimos a Asunción, me acuerdo, sí, en el manicomio de Asunción, que fuimos todos con un grupo de compañeros de Frente Jujuy a Jujuy inauguré las marchas más importantes de Latinoamérica, que me dan el inicio, haciendo una performance. Me pareció muy importante eso. Bueno, después, bueno, que los hermanos de la radio Colifata, 2 estatuillas en Rusia tengo. Y después tengo la bandera más grande del mundo, llevó la base Marambio, tiene una obra mía. Y tengo una obra enterrada que el Rey de Paz, que lo doné acá, que queda muy cerca, en el Hospital Muñiz, el Rey de Paz Mahatma Gandhi lo doné, pero la obra está enterrada por el Bicentenario en una cápsula y en el Tricentenario será descubierta. Entonces... que me vengan a pegar y que cualquiera... es un país de bananeros. Vengo comiendo unas bananas, pero hoy, con el resumen de lo que está pasando, es un país manejado por unos bananeros. Porque a un artista en otra parte del mundo, ahora después, que a continuación de tu programa vengo yo, y la conexión que tenemos con Francia, no lo pueden creer lo que me dicen a mí. Porque otro lado del mundo sería un... sería mucho más respetado. Y acá no. Acá soy el loco, soy el bohemio, soy no sé qué. Vos sabés, Julio, que nosotros llamamos a todas las organizaciones sociales de aquí, de todo lado, digo, del país o del mundo, para que probasen, es decir, a través de presentasen en el juzgado de Loma de Zamora, presentasen qué era lo que vos hacías. Mandaron de Holanda, mandaron de todos los lugares del país, de Santa Fe. Yo llevé, pero un toco así, lo dejé ahí en la oficina del tercer piso, cuando ya habían pasado de primer piso, de planta baja al tercer piso, lo llevamos ahí, y la verdad, las chicas que lo recibieron, que lo tenían que sellar, viste, porque le llevamos fotocopia para sellarlo, se quedaron asombradas, porque decían, entraron a leer y había, pero de todos lugares. Y realmente, no solamente tu obra, sino este hecho indigno trascendió, pero mundialmente. Seguinos contando, por favor. Claro, y bueno, como te venía diciendo, uno como que viene teniendo una línea, y el arte yo creo que tiene que ser social, y al ser social cruza la línea de lo político. Entonces, el artista no es una estrella, ¿me entendés? El artista es un mensajero de lo que tiene que reflejar socialmente de su aldea. Entonces, cuando vos te creíste, ponele ahora, yo en este momento, que bueno, se viralizó y todo eso, y algunos te hacen creer, viste, por llamados periodísticos y todo eso, y vos te creíste que estás en una cima, ahí es donde le erraste. Vos ahí es donde tenés que estar sentado en la más base y continuar con tu camino. Porque uno me dijeron, ahora este es tu momento. Le digo, no, mi momento es el de la creación. Lo otro es secundario. Bueno, se hizo visible, pero porque es la voz. Ahora en este momento yo soy una voz visible de todos los que son todos invisibles, de lo que le está pasando con esa resistencia a la autoridad. Porque se hizo visible porque, bueno, yo soy un artista, y estos artistas que están con compañeros como vos, con compañeros que están en la lucha. Pero hay muchos chicos que por tener una piel de, no sé, rubio, o tener un ser, como se dice, como yo, un negro, no es tan mal ser negro. Lo que está mal es ser racista. Entonces ahí es donde está el choque. Porque ahora en este momento, el mismo tipo que a mí me pegó y me entró en mi casa, ahora está deteniendo a otro y le está pegando a otro, y está invisible ese pibe que le están haciendo lo mismo que a mí. Uh-huh. Entonces yo voy a luchar hasta las últimas consecuencias para que esa gente no use un uniforme y que nos digan que nos protegen. Porque a mí no me protegen. Porque sabes que a mí me dieron la libertad. Pero me daban la libertad el primero de agosto para descomprimir el hecho de lo que fue de lo de Maldonado. Pero yo no voy a ser cómplice de ello por una libertad. Yo, si tengo que estar 2 años preso, voy a estar. Pero no voy a firmar algo que es injusto. Entonces me comí una semana más, que podían haber sido 2 años más, pero yo no voy a firmar algo, porque yo tengo una ética, y yo me voy a morir con mi ética. Sí, nos parece bárbaro. Y también nosotros en algún momento pensamos que también podían tomar lo que a vos te había pasado políticamente, es decir, se podían servir de eso políticamente. Lo pensamos, pero ahora, como vos bien lo expresás y nosotros te conocemos, vos no te subís al carro y no te interesa esos 15 minutos de fama que dice, todos tenemos 15 minutos de fama, hay que aprovecharlo. En el sentido, a vos te pasó eso, a otro le pasa otras cosas. Pero bueno, lo importante es seguir en la lucha. Vimos que vos... nos pareció genial que hayas estado de nuevo con Norita, que el otro día estuvimos casualmente en Pañuelos en Rebeldía y estuvo Norita ahí también. Seguís en la lucha continuamente, y lo que vos decís, lo que vos te pasó, trascendió. Pero nosotros muchas veces decíamos, ¿qué pasaría si un compañero le hubiese pasado lo mismo que Julio y no se hubiese movilizado toda esta cuestión alrededor? Y yo creo que el pibe se está comiendo barrote, pero por lo menos 6 meses o un año, que era lo que quería la jueza, sí, esa, ¿no? Lo que tiene... Hola. Hola, que Charita, tiene que también, quiero visibilizar también los errores que tenemos a veces en nuestro grupo. Porque dale, me hizo acordar ahora cuando vos a veces hablás y algunos se te ríen, ¿me entendés? Y no ven el lugar que nosotros estamos ocupando en la lucha, ¿me entendés? Porque el otro, el que está hablando, y en los lugares, espacios donde concurrimos nosotros, Nosotros ponemos nuestro tiempo, que es lo más valioso, y ponemos nuestro cuerpo, y a veces ponemos nuestra vida. Entonces, si uno que está en el mismo espacio o los lugares cercanos al nuestro se nos ríen, se ve que no están visibilizando lo que le puede pasar a ellos mismos, ¿me entendés? Porque decís, bueno, vos vas a una marchita, ¿no? La marchita esa es la que te puede cuidar a vos, porque si vos estás en un espacio que dice arte, lucha y resistencia, o estás equivocado o no sabes el concepto que estás ocupando. Entonces hay que respetar a los compañeros, porque yo en este momento estoy en libertad, no solo por mi arte, sino por transcurrir en todos los caminos que estoy caminando. Así como estoy en el Frente de Artistas del Borda, estoy acá en el espacio que siempre agarré. Lo primero que hago, agradezco a Cristian del Viento y a los maestros, porque lo primero que cuando abro la puerta, están enseñando. Entonces, y así a Norita Cortiña, y así a la gente de Cromañón, a la gente de Monsanto. Entonces esa gente a mí me respeta, entonces por eso yo estoy liberado ahora. Porque si no me estaría comiendo un remoco, porque ¿sabes qué? Porque ahí tenemos una ministra que es la Burrich, y la Burrich le da el brazo abierto a un Checopar, y entonces son como perros esa gente, porque le están lavada la cabeza, entonces al darle la soga libre, ellos te hacen lo que quieren, porque no hay que olvidar que en estos días que estuve, yo estuve en verdugo. Entonces ese verdugo después se cagó todo cuando vio toda la gente que yo tenía atrás. Sí, queremos decir algo que nos parece muy muy importante. Nosotros estamos en Barracas. Las únicas comunas que votaron en contra de Macri fueron la Comuna 4 y la Comuna 8. Barracas, Pompeya, Parque Patricios y La Boca de la Comuna 4, Villa Riachuelo, Villa Soldati y Villa Lugano fueron las únicas que nosotros decimos que van a ser donde enterremos al macrismo. Fueron en toda la ciudad de Buenos Aires, tenemos el orgullo de decir, y más nosotros tenemos el orgullo de decir que acá vamos a enterrar al macrismo. Digo, los que votaron a Alberto, los que no votamos y los que estamos en la lucha. Acá no triunfó, en Barracas no triunfó, en Barracas no triunfó, en la Comuna 4 no triunfó y la Comuna 8 fueron las únicas. Así que esto es un orgullo para todos nosotros. Vamos a un cortecito, ya están las compañeras enfermeras y mandamos un poco de música. Dale, Cristian, y seguimos con Julio. Dale. Para que vuelva a su casa hablaseis para que vuelva a su casa antes que se anulaseis. Su salud se fue. Noche su compañera, tanto que lo va a esperar, hasta que el bohemio muera, si no son más de las tres, hasta que el bohemio muera, si no son más de las tres. Bueno, seguimos con el compañero Julio, estamos todos con una alegría enorme que esté de nuevo con nosotros acá en la radio. Y bueno, también han llegado la compañera Estela Cesarego, la compañera Analía Perelo y ¿cómo era? Mariana. Y Mariana. Y Mariana, otra compañera más. Así que bueno, estamos acá tomando unos mates, comiendo unos churros que han traído los compañeros. Seguimos con el, bueno, el tema sí. De Julio, que bueno... si querés contar, yo... Sí, te cuento, decir... bueno, porque conté más o menos por qué venía la primera resistencia a la autoridad, porque eso es lo que me retuvo. Pero por eso siempre le dije, ahora estamos en contacto con Cristina, Cristina la enfermera del Garrahan, y con las chicas... Cristina de Díaz Salé. Sí, Cristina Díaz Salé, que le ponen lo mismo, resistencia a la autoridad, y el policía... todo cocainómano le estaba pegando a ella, que justamente tiene una discapacidad. Y está en la foto. Lo mismo que la chica de San Telmo, la artesana, el tipo trabaja con anabólicos, se lo ve, se le nota, y le pega a la chica esta que hace anillito. Entonces es una cosa de loco. Y bueno, por eso quise contar lo de la resistencia a la autoridad, porque cuando la jueza me condena... dice, tiene antecedentes, pero cuando dice antecedentes parecía que había matado a una persona, y no, él venía por el antecedente que la gendarmería me había molido a palo. Por eso quise hacer una base para que la gente entienda. No, y el día del lado de qué pasó, fue que yo venía, como te decía, venía haciendo las esculturas de Luciano Arrúa, Kiki Lescano, bueno, justo le tocaba a Santiago Maldonado. Entonces me comunico con su hermano, y me da el ok, porque yo ya con él ya lo conozco. Y me da el ok. Entonces arranqué con todo. Porque estoy teniendo como una menstruación de esculturas. Una vez por mes estoy haciendo una. Entonces, venía. Y hasta que a la noche del 19 pasa a un vecino. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, a Santiago Maldonado. Y me dice, está bien como lo mataron a ese pibe. Y entonces yo le digo, ¿qué me está diciendo, tarado? Porque otra cosa no me... Entonces me amedrenta mostrándome su arma, porque es un policita. Entonces, y tira un tiro al costado. Se la saca y tira un tiro al costado. Como yo tengo cámaras ahí en mi barrio, Le digo, tirá, no ves que están las cámaras, le digo. Y ahí a la vez, cuando le digo así, viene su hermano y me pega un arrebato. Entonces ahí me pegan entre los dos. Y bueno, yo después me tuve que meter en mi casa porque estaba todo sangrentado y todo. ¿Pegaron un par de disparos? Sí, pero no a mi cuerpo, sino amedrentándome. Pero también eso es gatillo fácil. Sí, sí. También es exhibición de armas. Sí, por eso, bueno, y al otro día, como es el día del amigo, estaban los vecinos, me quieren mucho los vecinos. Solamente los que son policías no me quieren. Y entonces estábamos ahí, los chicos, los más chicos de mi barrio, los vecinos justo al frente de mi barrio, tienen unos autos y tienen sus parlantes. Entonces me pusieron el lado oscuro de la luna para mí. Entonces yo ya estaba arrancando de nuevo con la escultura. Y justamente al lado estoy haciendo... Ya también hablé con la madre de Kevin, que es de acá de la Villa Zabaleta, para hacerlo a Kevin, que ahora para septiembre. Entonces justamente los vecinitos que... Cuando yo lo hice a Darío y todo eso, se pone loco. Me dice, ¿cómo hacés las esculturas? Y están atrás de la reja y están, me dicen, Julio, está todo el día así. Entonces, bueno, sí. Entonces le digo a la madre si me lo prestaba después al chico para yo tomar los cánones para hacerlo al niño. Preciso, viste, las medidas. Seguro. Y entonces me dice, sí, estábamos hablando de eso. Y bueno, viene el padre de estos dos inhumanos y le dije que se vaya, viste, pues. Y... Entonces va y busca al otro que me había pegado. No, ya no apareció más el policía, sino el otro. Y se ve que llaman a la policía a ellos. Y entonces vienen con piedras y me vienen a amedrentar en la puerta de mi casa. Entonces ahí el vecino, el padre de los chicos, le dice que se vayan porque si no iba a llamar a la policía. Pero ellos ya se ve que ya me llamaron anteriormente. Entonces mi vecino ya se mete para adentro porque estaba muy agresivo y cae la policía. Ellos a tirar las piedras. Yo tengo una puerta que es reciclada con pales, con las maderas de los pales. Entonces cuando le pega el piedrazo se salió las maderas, entonces se cayeron como una cortina, hizo, viste, como te trastrabilló las maderas. Entonces yo quedé del lado siempre de adentro, entonces la policía estaba del lado de afuera y ahí entré yo como una discusión, le digo, llévalos a ellos, no es que me están apretando a mí. No, pero vos salí, le digo, no, yo no voy a salir, vos llévalos a ellos y ellos me están agrediendo en mi casa. Y bueno, entre discusión entre la policía y el policía, ellos terminan de bajar las maderas que quedaban e ingresan a mi casa. Y después ellos dicen que yo tenía un cortafierro. Mentira, yo tenía mi celular. Entonces mi celular, me doblan la mano con el celular que yo tenía, me ponen atrás de yo no me dejo apresar muy fácil, pero bueno, me pegaron entre los dos y bueno, me ponen las esposas y me sacan y me llevan a la octava, pero me dejan mi casa toda abierta, todo. Entonces yo al llegar, ya había un verdugo ahí, y le digo, bueno, me vas a pegar, le digo. Lo miré fijamente, viste, porque nosotros, viste, que como trabajamos en los loqueros, sabemos que si lo mirás fijo, ¿viste? No nos dejamos amedrentar mucho por... Entonces, a la tiene algo. Sí, también, entonces, ¿no? Viste, lo veía que era un loquito perverso, ¿ves? Entonces lo miré fijo y le digo, no me vas a pegar, le dije. Entonces vino el que me había llevado, le digo, no, le dijo que no me toque, viste, que... Pero él ya estaba, viste, como... era para pegarme el chavo. Y bueno, y entonces el comisario, cuando se ve que escuchó todo el barullo que se armó, entonces llega y yo le digo, ah, usted es el comisario, usted se va a ser responsable de la policía que tiene, le digo, porque mi casa quedó toda abierta y yo tengo las máquinas donde yo hago las esculturas. Tengo la soldadora, tengo la moladora, todo eso. Y quedó mi casa abierta y a mí me la van a robar, le digo. Usted me tiene que dejar salir y yo tengo que ir a cerrar mi casa, le digo. No, pero yo no, se hacía el policía bueno, ¿viste? Vos conocés lo que es el policía. El bueno y el malo, sí. Siempre la cara. Sí, entonces se hacía el bueno, entonces. Bueno, entonces. Los presos escuchaban todo que yo estaba. Entonces, cuando. Bueno, me pusieron después en un lugar que estaba todo húmedo. Si no eran por los presos que me pasaron un nylon, ahí pude dormir bien. Y estuve 4 días así. Y los presos me decían, dejá de mirar para afuera. Pero yo era como que estaba esperando a alguien que venga, ¿viste? Y hasta que vino una vecina a hacer una denuncia, se ve que familiar, todavía no la pude ver a mi vecina. Entonces le pego el grito, Lorena, le digo, avisale a mi primo que estoy preso. Y me dice, yo no conozco a tu primo. Le digo, bueno, decile al hermano de Tati que lo conoce. Entonces yo escribí, le pedí a los presos, entonces escribí la notita. Pepo, le digo a mi primo, estoy preso acá y bueno, avisale a la doctora Conder, que es Gabriela Conder, la abogada de Gatillo Fácil. Entonces, la chica hizo la denuncia y ya el policía le decía como que se vaya. Entonces cuando le dijo, no, yo tengo que agarrar la nota de mi vecino, le digo. Entonces ahí se acerca y le doy la nota. Entonces, ahí donde se pudo viralizar, porque mi primo se conectó con Gabriela, bueno, después Karina se conectó, Karina que es la fotógrafa, Karina de Guillón, Karina Díaz, se conecta con el Frente de Artistas. Entonces ahí ya se empezó a viralizar, pero yo no sabía cómo, mi primo apenas me trajo una frazada y bueno, después este verdugo me pasa con los presos, que no me tenía que haber pasado con los presos. Pero los presos me trataron muy bien, porque yo como lo había bardeado tanto al comisario, me atendieron muy bien los presos, ¿viste? Bienvenido, este de lo nuestro. Entonces me atendieron muy bien, muy bien. Los presos me dieron una frazada, me dieron comida, porque no tenía ni comida en esos días. Y sí, los presos me pasaban. Cuando fui ahí a la octava de Loma Zamora, que quedaba en Villa Galicia, tuve un encontronazo bastante feo verbalmente, ¿no? Porque primero me dicen, ¿y usted quién es? ¿Usted es abogado? Le digo, no soy abogado, yo soy compañero de él. ¿Sí, a qué venía? Pero así en estos términos, ¿a qué venía? No, acá no, lea el papel. ¿Y dónde está el papel? Allá, ¿no lo ve? Bueno, voy, me fijo en el papel y decía que bueno, que solamente se podía acercarte alimento de 12 a 13. Y de 18 a 19, y que las visitas eran solamente los jueves, después de 18 a 19, que tenía que ser personal femenino y de parentesco directo. Y yo voy y le digo, escúchame, ¿cómo es el tema? Y me dice, no leyó el papel. Y yo ya entraba a levantar temperatura, ya entraban a venir ahí todo lo que no sé, la guardia y todo. Y le digo, sí, ya lo leí el papel. Quería saber el tema de la comida. Sí, vaya, ¿quiere que traerle comida? Sí, bueno, está bien, pero nosotros se la vamos a revisar. Y nosotros sabemos lo que es el servicio penitenciario, la policía, que de la comida te lo deshacen todo. Es decir, después me comentó casualmente Estela, que está acá, que por ejemplo la yerba y el azúcar lo tenés que llevar en envases que se vean, ¿no? Transparente. Sí. Y por ejemplo la bebida gaseosa, todo eso también no tiene que ser de color, tiene que ser de tipo 7-Up, spray. Igualmente ellos se te lo requisan. Y yo me acordaba, siempre me acordaba, y la otra vez lo estaba comentando, cuando estaba la unidad 20, ahí en el Borda, nosotros hacíamos taller de periodismo y comunicación, los sábados a las 14 se juntaba una cola inmensa de mujeres, las cuales tenían todas las bolsas, llevaban gaseosas, comida, yo qué sé, para. Les hacían comer unas amansadoras impresionantes, las tenían ahí. Yo me acuerdo que nosotros empezábamos el taller a las 13:30, ya estaban, y terminábamos el taller y todavía las tenían ahí. Después me comentaron muchas compañeras que les hacían una requisa, que tiene que ser personal femenino, no había personal femenino, las cacheaban mal, todo una cosa. Y bueno, me comentaban el tema de la comida, que la comida dice, mira, yo que se hice una tortilla, se la preparé, todo a propósito, me la hicieron puré. Sí. Y así, cosa, ¿no? Digo, bueno, y después te trasladaron a la tercera de Temple, sí, a la ¿no? tercera, pero a la tercera me traslada porque cuando Gabriela Conder se comunica y le dice que los derechos humanos, me vienen y me preguntan a mí, ¿vos estás con los derechos humanos? Sí, le dije yo. Entonces ahí se dice, este está con los derechos humanos, ahora lo vamos a trasladar a otro, así todos los derechos humanos se trasladan, lo vamos a hacer pasear por todos lados. Entonces, ahí me pasan a la... yo ya estaba bien con los presos, porque ya... La tercera. Sí, con la humedad, con todo, porque encima es sobrepoblación, ya era cualquier cosa, ¿viste? Pero decir, bueno, ahora me van a llevar a otro lado, no sé con quién me encuentro también, ¿viste? Uno no sabe a dónde va tampoco, ¿viste? Encima, bueno... ¿Eran copados los compañeros? Sí, y bueno, cuando llego allá, también me recibieron muy bien en Temperley. Y bueno, pero no sabían también con quién recibían al loco que recibían, ¿viste? Entonces me dieron ropa porque ya también no tenía ropa, no tenía nada. Entonces me dan ropa a los presos, me dieron para bañarme, todo. Y bueno, después como que empezó a hacer ruido, que empezaron a venir ustedes. Después vino una marcha y los presos empezaron desde adentro empezaron a cantar. Pero este es un preso político, dicen, ¿viste? Entonces dicen, empezaron a cantar, larguen al escultor, Había marcha desde adentro, ¿viste? Porque yo encima, sí. Y después vino un diputado que se portó muy bien y me dice, ¿qué precisás? Me dijo. Y le digo, bueno, tráeme papel crepé, le digo. Lo que pidió, papel crepé. Y bueno, y tráeme una coca para los pibes, por lo mismo que vos decías, porque la Coca-Cola no, ellos no podían tomar, porque por ser oscura. Entonces, como ser el diputado, pudo pasar la Coca-Cola. Entonces los pibes me adoraban, ¿viste? Encima hice un taller hippie, le dije, como pareció que, ¿viste? Tenían como tenían un taller con la, ¿viste? Que con la frazada que hacían, armamos un taller, entonces ellos podían hacer, cuando vino las visitas, le podían dar una flor a su madre o a su pareja. Veía salir las mujeres todas contentas, claro, con las flores. Sí, vos, Estelita estuvo, porque Estelita fue la única que pudo pasar. Pudo pasar en ese momento. Estelita es psicóloga, Estela Cesareo, acá la compañera. Estela es una compañera del Frente de Artistas, alguien una que yo quiero mucho. Sí, nosotros siempre rompiendo estigma, digo, porque está el estigma, digo, sí, de el manicomio, está el estigma de las cárceles. Y vos te das cuenta que en las cárceles es donde mayor solidaridad hay. Se quiere demostrar que los que están ahí adentro, bueno, se lo merecen, todo eso. Son así, como vos decís, todo negro, cabeza, que están acá realmente. Y los verdugos, como vos decís, los verdugos realmente están uniformados, ¿no? Pero bueno. Sí, pero igualmente lo que vamos, porque como pasa en el manicomio, que hay unos que se llevan, porque hay un presupuesto, y es un presupuesto muy grande. Entonces, ese presupuesto hay alguien que se lo está llevando. Entonces, los compañeros ahí que estábamos presos, era una superpoblación. Entonces, ¿cómo es posible que no les den comida? Eso no lo puedo entender. Claro, nosotros podíamos tener la comida, y hay chicos que no tenían, que nadie les llevaba comida. Entonces hacíamos... cocinábamos entre todos y se repartía, estábamos bien organizados. Lo que decís vos, debe haber un presupuesto para darles comida. Sí, tiene un presupuesto, como el paciente neuropsiquiátrico, Analía debe saber, pero debe valer como 40.000 pesos, debe haber un presupuesto que ella se ve que no lo ve tampoco, porque oye, un preso también tiene un número, es un número que un día lo vamos a invitar a Ángel Barraco, que él estuvo trabajando en la legislatura, él sabe los números exactos. Claro, yo estoy tirando 40 lucas, te quedaste recorto, ¿verdad? Claro, recorto. $40.000. Claro, sí. Dólares, si lo hablan en dólares. Sí, en dólares, sí, pero bueno, yo dije, en otro tiempo, en el 2013, capaz que era esos números. Cuando hablas acá. Sí. No, digo que los presupuestos. Bueno, Analía decía eso, que yo. Pero yo tiré un número como decir, bueno, está el número, pero es erróneo, obviamente que es erróneo porque no estoy al tanto, pero sé que hay un presupuesto y. Por ejemplo, a nosotros como trabajadores del hospital nos tienen que proveer, trabajadores y trabajadoras, el uniforme de enfermera, claro, los médicos, el uniforme de médicos, y no, jamás lo vas a ver y andas a ver cuánto. Bueno, el desayuno, a nosotros nos dan el desayuno, pero bueno, todas esas cosas tendrían que ser públicas. Hay una ley de lo público que tienen que ser públicas, pero claro, no están en ningún lado porque están engordadas y son empresas tercerizadas. Tercerizadas ya en todos los hospitales y en todas las entidades, me imagino que en las comisarías pasa lo mismo, son empresas tercerizadas, hay un negocio en el medio que se lleva parte del presupuesto, por lo tanto siempre va a bajar la cantidad de plata que se destina para cada comida o para cada, eso mismo pasa en todos los hospitales con las tercerizadas, ¿no? Claro, y bueno, eso es lo que yo quería decir, porque bueno, los compañeros, hay gente que pone, había un chico de Tucumán, ¿cómo le va a llegar la comida al pibe de Tucumán? Suerte que los compañeros éramos todos, que nos compartíamos, y bueno, pero ese chico comió porque los otros compañeros eran humanos. Sentía un ambiente muy solidario ahí, ¿no? Sí, yo después voy a escribir un libro que es el... parecía, viste, yo antes cuando era pibe... estaba el gran capitán, que era el tren, viste, que me llevaba a Posadas a ver mis parientes. Pero bueno, este era un vagón que bueno, que estaba en el tiempo, me pasaba el tiempo, pero siempre estaba en el mismo lugar. Entonces, pues como para escribir un tema de rock, por lo menos, pero bueno. Y después ya te llevaron a Loma, ¿no? Bueno, ahí estuve bien, bueno, ahí vino García, el periodista del Colifata. Me hizo una nota con esposas, todo. Y Bueno, después vino el secretario de Cultura de Loma de Zamora, porque yo hice varios monumentos en mi ciudad. Y Zarralde estaba preocupado por mí, dice. Le digo, bueno, si está tan preocupado, que me dé la libertad. Le dije, porque ellos se ve que sonaban muchos teléfonos. Entonces el comisario estaba bastante preocupado y me dice, no, porque esta es una comisaría de excelencia, dice, ¿viste? Porque en esa había como aire acondicionado. Entonces le digo, no sé si será de excelencia, pero yo preciso estar en mi libertad, le digo, porque yo no. Y ahí estando bien, a vos te sacaron. No, yo jamás estoy castigo, bien. ¿No? ¿Cómo te castigaron? ¿Porque vieron que estabas bien ahí? ¿O? No, ahí me trasladan de Temperley, porque ya se vino el primero de agosto, entonces tenían miedo que vengan los anarcos y tener un conflicto en la comisaría. Entonces me trasladan al penal. Pero en ese momento me llevan a la justicia, al juzgado, y me dan la libertad, pero me dan la libertad que yo firmándome haciendo cargo de todo, y yo le dije que no, yo no me voy a hacer cargo de nada, porque a mí me ingresaron en mi casa, ellos me ingresaron en mi casa y me hicieron perder el tiempo de mi vida encerrado. Una pregunta, ¿te faltó algo de las herramientas? No, porque en el barrio me quieren mucho, en otro barrio a otra persona le hubiesen robado todo, y a mí yo llegué y no me robaron nada, hasta que mi primo llegó al cuarto día y se pudo cerrar, pero yo ya tengo mi soldadora, mi moladora, todo, pero gracias a los vecinos, que los vecinos no me tocan nada a mí, y es un barrio que es Roma y Lin, tampoco, viste, vivo en, yo qué sé, es un barrio que es humilde, y si ven una moladora a otros se la robarán, pero a mí no me tocan nada. Pero eso es solidaridad, digo, la de los compañeros. Porque yo cuido mi aldea, así, los vecinos estaban muy tristes porque yo no estuve. Eso es lo que me dijeron cuando volví, porque yo siempre estoy en la puerta de mi casa y estoy haciendo cosas, entonces me ven, y si hay gente que es grande, entonces se siente segura, porque yo estoy ahí. Y entonces eso, no se van a hacer, no se siente segura porque está la policía, si no se siente segura. Es Banfield. Pero ahí justo divide con Lanús. Pero también divide Temple un poquito más para allá. Es una zona muy rica en ese aspecto, porque se divide Quilmes también, si te trasladas un poco más para allá. Es como un lugar que no es muy habitual en una geografía urbana. No, nosotros no pudimos entrar cuando te estaban haciendo, diríamos, como el juzgamiento final, que había un número determinado, creo que era una sala muy pequeña, y bueno, entró Norita Cortiña, entraron otros compañeros más, y la verdad que cuando salieron y pegaron el grito, está libre, fue como una fiesta, vos lo vas a ver en un video. Sí, el video lo vi, está pero quería explicar lo anterior, a eso, porque anteriormente el abogado excelente, que ahora va a venir en el próximo programa, él plantea que con la jueza, pero la jueza ya me había prejuzgado, porque la jueza entra con su yo le sigo diciendo, porque igual me va a juzgar, y si me parece me va a meter más preso todavía, pero bueno, no me voy a callar la boca. ¿Cómo porque, se llama la jueza? Ninin, pero te cuento. La jueza que llega con su cartera Gucci, que vale más cara que el auto de mi primo, y el fiscal, el abogado es abogado, ¿viste? Pero yo llego de estar encerrado varios días, semi sucio, porque me bañé con agua fría como pude, y la ropa que no es la habitual que yo uso, sino alineada a lo que uno está preso. Y mi primo, que es un tipo humilde también. Entonces ellos te llegan con el poder, con su cartera Gucci, con su camisa de ultra modelo, y vos sos un negro de mierda ahí. Entonces te juzgan, te prejuzgan, porque le dicen a mi primo, porque yo estoy mal de los fuelles, y preciso a veces ir al médico. Entonces ella le dice si él puede ir a hacer los trámites para mi médico. Pero eso, ¿cómo lo va a hacer antes de juzgarme? Si eso es lo primero que hizo, preguntarle a mi primo si puede hacer eso. Eso es prejuzgar, porque si ella no sabe lo que va a prejuzgar, ¿para qué va a preguntarle a mi primo si yo preciso los médicos? Claro. Entonces ya lo tenía hecho, ya lo tenía armado. Entonces en la segunda, cuando cuando piden la revocación de lo que ella dijo, ya venían tres jueces. Y el abogado estaba muy contento, pero yo le dije, no, usted es muy contento, le digo, porque vos traes la, sí o sí tenés que traer a Norita Cortiñas y a las organizaciones, le digo, porque nos va a pasar lo mismo. Si son tres como esta jueza, peor, me van a hundir peor. Tres me van a hundir, no. En cambio, si vos, con toda tu sabiduría que tenés, y tenés el apoyo de las organizaciones, Manolita Cortiña, que ella me quiere mucho, ya es otra cosa, porque van a ver el peso de lo que vos decís. Y bueno, por suerte él lo pudo lograr, y por eso estoy yo acá afuera ahora. Porque fueron cantidades las adhesiones para, claro, pedir tu libertad. Sí. Dani la llevó a la fiscalía. Me estuvo comentando hace un rato, sí. Pero viste que también las adhesiones, ellos es como, para ellos es como un papel de higiénico. Ellos lo que le muestre cuando le pones el cuerpo, porque ahí se ven. Sí, van juntas. Sí. Claro. Entonces, si vos tenés el cuerpo y las adhesiones, hay más presión. Claro, porque es eso. Pero bueno, la presencia de una persona tan ética como Norita Cortiña, y bueno, y todas las organizaciones que estuvieron, y bueno, todos los compañeros, ahí está la fuerza, en la unión. Pero bueno, es eso que quiero decir, porque la gente de Cromañón fueron los primeros que fueron, ¿no? El primer día que la primera manifestación. Que estuvo en la asamblea una de las... Claro, Delia Fucci, ella estuvo y bueno, fue ella la que apoyó. Ella quería ir, sí, desde el primer día, sí, dice, vamos todos. Claro, y porque ella sabe, ellos fueron muy castigados los de Cromañón y lo siguen castigando. Todos 14 años, ahora se van a cumplir 15 años de la masacre, porque fue una masacre por la corrupción, y fueron castigados. Hasta mismo ahora que yo le hice la escultura, vi cómo le devolvieron el predio a Rafael Levy, que es un proxeneta, que está andando todos los negocios sucios, y se lo devolvieron. Y la gente lo único que pide es un espacio de memoria para el recuerdo de sus hijos. Y la justicia injusta, ¿sabe lo que hace? Le devuelve la llave a este inhumano, y encima le tiran todas las pertenencias de los chicos, porque ellos con eso querían hacer la como un museo, sí. Claro, como un museo. Entonces ellos ya saben lo que es la justicia injusta. Entonces sabía lo que a mí me podía haber pasado, lo que me podían hacer. Les recordamos que dentro de un ratito, a partir de las 20, está el programa de Julio, que se llama Ya Arte y Cultura Social, en el cual, bueno, se va a explayar más y va a traer algunos otros compañeros que van a contar sobre esto. Igualmente, nos quedamos y queremos, ahora dentro de un ratito, hacemos un pequeño cortecito musical y nos quedamos con las compañeras que nos planteen un poco, a ver, la problemática tremenda de la enfermería. Dale. Yo dale, quería, Cristian, decir algo. Sí, dale. Mientras que ustedes hablan sobre la problemática, yo me voy a preparar unos cafés para ustedes y vuelvo. Dale, gracias. Dale nomás, Cristian, dale, vamos ahí. El baño. Y no se vayan de mate, casa y bicicleta. TN 99.7 Chebarraca. Bueno, seguimos Mate, Casa y Bicicleta, el programa del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente Artista del Borda. Estamos aquí todos los martes de 18 a 20 por la FM 99.7 en la Che Barraca. Estamos acá con Estela Cesarego, con Analía Perelo y la compañera, creo que vamos a hablar. Bueno, Mariana. Acérquese, por favor, bien al micrófono. Dale, disculpa. Bueno, ellas son dos compañeras del Hospital Borda y que están teniendo... Ah, bueno, acá me corrigen. Una es del Hospital Borda y otra es del Hospital Álvarez, que están teniendo muchos conflictos en enfermería, ya sea laborales, sindicales, edilicios, de todo tipo. Entonces, bueno, ahora nos vinieron a hablar de toda su problemática y algunas soluciones o... que ellas proponen. Hola. Analía. Así se dice. Hola, Analía. Hola. Yo soy Analía. Ya voy aprendiendo. El segundo programa de radio que estoy con los compañeros del Frente de Artistas. No sé por qué esas cosas de uno, que son la gente con la que mejor me llevo en el Borda. siendo enfermera. Bueno, sí, nosotros cuando veníamos acá... faltó Ludmila, iba a venir otra compañera que es de otro hospital de la ciudad, que es del Gutiérrez. Mariana es enfermera de neonatología del Álvarez y bueno, yo soy enfermera del Hospital de Salud Mental Borda, neuropsiquiátrico. Ahora es psiquiatría, neurología y salud mental. Neurociencias, ahí va. Uh-huh. Eso, neurociencias, psiquiatría y salud mental. ¿Por qué? Porque se cumple la fecha donde la ley de salud mental manda a ya el cierre de estos hospitales, ¿no? Monos valentes. La ley también mandó a hacer un montón de cosas antes para llegar al cierre de un hospital de estas características. Nada se cumplió, nada se hizo, hablando de los presupuestos y de la plata, no se destinó presupuesto a generar ninguna cosa que tenga que ver con casas de medio camino, cooperativas, en todos los hospitales, los 33 hospitales, servicios de salud mental, con las camas que corresponden, hay un montón de hospitales que no tienen servicios de salud mental, la formación de todo el personal en salud mental... Nada de eso se cumplió, pero bueno, mientras tengamos estos gobiernos, que lo que sí van a cumplir es el cierre, porque es un gasto ya estos hospitales. Decime. ¿Y ahora se están produciendo algunos movimientos? Porque sigo esta crónica cortita. Hace poco se reúnen Médicos Municipales, que es un sindicato de la Ciudad de los Médicos, una corporación, con el gobierno a puertas cerradas, y arreglaron de que se va a extender 10 años más estos hospitales en ciudad, ¿no? Estamos hablando en ciudad, y saca una ciertas pautas que van a ir cumpliendo, que es lo más de lo mismo que dice la ley, de acá al 2030. ¿Eso no fue informado así públicamente o sí? No, públicamente no, salió, se viralizó. No se informó públicamente, pero porque no lo quieren informar, es el gran problema, ni a los trabajadores y las trabajadoras del hospital, así que es donde nosotras trabajamos. Entonces, pero sí estamos viendo movimientos, por ejemplo, en el Hospital Borda, si bien ya hace rato se vienen dando de baja camas, ahora se están unificando claramente servicios, poniendo más camas en algunos espacios donde no están las condiciones edilicias para que haya más camas, y trasladan servicios, de por ejemplo, del edificio que está cerca de lo que fue donde estaba el taller Protegidos. Entonces la lectura que vamos haciendo y con lo que uno tiene de experiencia, de sentido común, y con lo que uno va haciendo el rompecabezas, es que es la entrega de terrenos para el negocio inmobiliario, que eso fue parte seguro del acuerdo con Médicos Municipales. Ustedes la prolongan. El negocio de la salud para ustedes, hagan sus clínicas, hagan sus investigaciones con las neurociencias, hagan sus acuerdos con los laboratorios. Claramente igual el gobierno va a apoyar todo eso con subsidios, no sé con qué. Y Y nos entregan los y lugares. Nos entregan los terrenos, achican estos espacios. Bueno, ellos se van a defender, los médicos, los psiquiatras, con que bueno, la ley está mandando a que estos lugares se tienen que cerrar, ¿no? Entonces, bueno, lo transforman de esta manera que les dije, y el achicamiento. Eso es lo que estamos viendo claramente, ¿no? Y todo lo que yo digo son cosas que vamos los trabajadores como oliendo. Bueno, vinieron pasando una serie de hechos en el Borda, de problemas internos, que... Bueno, voy a ir al grano. Nos estamos oponiendo a esta movida nosotros, ¿no? Sobre todo enfermería, como siempre. Porque cuando hablas, Analía, de más camas, no más personal. No es tampoco más camas. Es hacinamiento. Claro, es hacinamiento, porque es movilización de camas. Mueven camas, por ejemplo, en el sector que estoy yo hay 16 camas en un lado y 17 en el otro. En el que están las 16 se van a dar de baja 10 y en el otro sector van a quedar 22 camas. No es... Yo quiero aclarar algo, por lo menos mi posición, y creo que de muchas personas también, creo que con el sentido común, digo a veces, porque a veces uno no se lo plantea bien, pero nosotros no es que estamos defendiendo al manicomio. Nosotros lo que, y yo, esto es algo mío, yo creo que los terrenos del Borda es donde tienen que empezar a hacer algo que habla la ley de salud mental. Las casas de medio camino, un club de barrio, por ejemplo. O sea, si ellos están viendo eso, tienen que plantear esto. Qué bien vendría acá un club de barrio en toda esta zona, ¿no? El Borda es la zona de barracas para los pibes, para que el salgan de la droga. De que hagan deporte. Claro, que hagan deporte, que salgan de la droga. No, pero vicios. Digo, nosotros cuando vamos al Argerich o al Pena, hay que ir a las 3 de la mañana para que te den un número a las 5 y te empiezan a atender a las 7. Y hay 25 números. Si vos tenés el 26, te dicen, bueno, vení mañana. Claro. Es decir, nosotros lo que digo, una idea sería que ese fuese un hospital general también, en el cual haya un área de salud mental, porque está colapsado. Es decir, esto no le vamos a echar la culpa ni a los médicos, porque mucha gente dice, oye, pero los médicos. Pero el médico atiende 25, y después nosotros conocemos compañeras médicas, después se van al centro de salud, del Rawson, y tienen que atender. Es decir, terminan hasta a la 1. Llegan, es decir, terminan de atender en el Pena, a la 1 llegan y de ahí le dan hasta las 3:30, que también son 14 números. Cuando llega el 15 le dice, bueno, está sí, bien, sí. Pero yo vengo a buscar medicación. Bueno, los de medicación quédense acá porque a las 3 cierra farmacia. Y bueno, la verdad es que la mina sale. Bueno, esa es la realidad, vamos a tratar de encajar todo. A mí me parece que nosotros podemos volcar muchas ideas que podamos tener para beneficiar el sistema sanitario. Pero la realidad del Borda y de los monovalentes es el cierre para este gobierno. Ese es el plan que tienen. Es aprovechar los predios que tienen para el negocio inmobiliario. Malinterpretar la ley de salud pero mental. Pero ojo, que no es solamente los monovalentes. Todos los hospitales achican servicios y cierran servicios y cierran camas. Se modificó la ley básica de salud para precisamente extender las áreas de atención primaria sin que tengan posibilidades de números y turnos, o sea que tampoco se articuló para que ampliar esos servicios a través de la ley de salud básica de la ciudad. Con los hospitales psiquiátricos pasa lo mismo. Algunos hospitales generales de agudo les están poniendo cartel de centro de salud, ojo, porque van por los agudos también. Acá todo el sistema sanitario está sufriendo cortes, cierre y hacinamiento de pacientes, sin contar que nos faltan vacunas y que el sistema de déficit médico es quizás menor que el déficit de enfermería. Hay mucho menos cantidad de enfermeras para atender el hacinamiento que proponen en el Borda, así que y que proponen en todos los lugares, ojo, porque estos cierres se están dando en toda la ciudad. Bueno, sí, está el 5x1. El 5x1 es el famoso 5x1, que decir que es una locura. Y el Álvarez también es una víctima de achicamiento. Sí, el Álvarez es a uno de los que nos han puesto el cartelito de centro de salud. Que están así flores. Que, también, o sea, el achique es en todos, en líneas generales, y con la característica de la desprolijidad que tiene este gobierno, no les importa nada, son totalmente desprolijos para hacer las cosas. O sea, hacen mal las cosas, achican, cierran y no no articulan nada para eso mismo, para hacer ese cierre. Son muy, muy desprolijos y totalmente amedrentadores de los trabajadores. Eso hace porque muchas de las cosas que nos están pasando en los hospitales, sobre todo a las enfermeras, es el acoso y el apriete desde los propios gremios, desde las direcciones de los hospitales. Sí, ¿no? Claramente los gremios, lo que se está viendo una vez más, ¿no? La complicidad que tienen con este ajuste que se está haciendo en salud, ¿no? Con el recorte de camas, con el cierre, y bueno, y ellos hacen ponen el cuerpo, aprietan enfermeras, aprietan al que lucha. Bueno, así es como está la realidad de la ciudad de La Rata. Esperemos que no gane. Pero bueno, igual esto es una política, o sea, hay que verlo, bueno, podemos hablar un montón, es una política en distintas partes del mundo que se está dando de... No, también está el tema del CUCS, ese famoso tema es de que... Es esto, lo que están haciendo con los hospitales es la aplicación del CUS. Han implementado una forma de historia clínica digital que deja afuera la prestación de muchos pacientes. Si no se incorporan y si no se inscriben, toda esa manera digital que ellos tienen de hacer las cosas, deja a cualquier cantidad de gente sin atención. Es la aplicación del CUS, es achicar las prestaciones y, bueno, el resto será, no sabemos qué se viene, pero seguramente arancelamiento, porque este gobierno no piensa en otra cosa más que. Sí, para los que recaudar. Nos están escuchando, el CUS, bueno, es un sistema en el cual lo público se transforma en algo. Diríamos limitado, es decir, para hacer la corta, si vos tenés derecho a, en un año, a sacarte 3 radiografías, por ejemplo, si tenés una cuarta, y bueno, te la tenés que pagar. Si vos tenés una tomografía computada, bueno, eso lo tenés que pagar porque es muy caro. Vamos a hacer un análisis para, no sé, supongamos cada año, pero yo necesito dos, bueno, entonces el segundo te lo tenés que pagar. No tengo guita, bueno, si no tenés guita, bueno, pasa por la oficina mucho. Del pobre. Y bueno, y a hacer toda la burocracia para demostrar de que sos pobre, de que no lo puedes pagar. Y eso, bueno, eso es tremendo, porque el shock que hace en la sociedad, que se propaguen más enfermedades, o sea, es tremendo. Va a aumentar, aumenta la enfermedad, las muertes. Bueno, hoy en día también tenemos el hospital. Se ve más. Yo trabajo en con niños. Y se está viendo mucho más lo que implicó los recortes, porque convengamos que este tipo de gobierno en la ciudad de Buenos Aires lleva 15 años, y lleva 15 años de sacudir todo lo que es el área pública. O sea, el hospital público, la educación pública, a este gobierno no le interesa que haya chicos sin vacantes, y mucho menos gente que no se pueda atender en los hospitales. Es la crueldad del sistema. El certificado de pobre no es otra cosa que la crueldad que ellos quieren imponer. A mí me parece que es esto lo que pasa a nivel de los hospitales, ¿no? Y, claro. Con el tema todo, que estaba hablando. Las escuelas se caen los techos, están llenas de ratas, aparte de la rata mayor, pero digo, están llenas de ratas. Nosotros está bueno siempre decir, ¿no? Porque la reta vende con que la ciudad está linda. Y quizás una plaza está linda, el metrobús estuvo bueno, las bicicletas está bueno. Pero lo que es política de salud y educación es una pérdida para el gobierno. Entonces tenemos que poder ver eso, porque está todo bien que la plaza esté linda, pero cuando me enfermo no voy a tener hospital, no tengo escuela. Sí, nosotros lo que decimos, clubes. Por eso nos estamos vanagloriando, digo, en cierta manera, de que acá en la Comuna 4 y en la Comuna 8 no triunfó. Lo que decimos que es porque acá, un compañero lo graficó el otro día, dice, vos levantás una piedra y hay una organización. Nosotros estamos en un lugar que es una radio, abajo está el bachillerato popular, y me estaba comentando también que los compañeros dan desayuno y almuerzo a todos los compañeros, estamos en la entrada de la Villa 21-24, y nada, digo, donde vayas hay organizaciones, hay radios comunitarias, hay cooperativas de vivienda, hay cooperativas de trabajo, hay de todo un poco, digo, organizaciones por todos lados, ¿no? Luchando, comedores, dándole de comer a la gente, haciendo más de lo que se puede hacer, digo, poniendo toda su voluntad. Realmente esto es lo que nos hace, que creo que de alguna manera la Comuna 4 y la Comuna 8, que lleno de organizaciones, todo ese mensaje llega a la gente. Y aparte, bueno, fundamentalmente llega al bolsillo, ¿no? Acá nos estaba comentando un compañero que hoy subió la nafta, bueno, esto va a ser un desbarajuste. Pero bueno, la lucha es lo más importante, ¿no? Oponerse a estos tipos y la resistencia. Nos parece muy, sí, muy yo importante. Yo te iba a decir algo de la resistencia. Toda esta situación, que mucho más que la ciudad tan oprimida y sus trabajadores, un montón mucho más, los trabajadores de la ciudad, entre los gremios cómplices y las paritarias espantosas que está votando SUTECMA, en nuestro caso, como una enfermería que no nos representa, igual se mete, nos hostiga y nos mandan sus paritarias que son para despedirnos, porque lo que nos han hecho es tremendo en la ciudad. Yo creo que esto sí genera una resistencia importante, genera una resistencia porque así como se organizan los barrios, las enfermeras también tratamos de organizarnos para resistir todo esto y para defender el sistema de salud. No solo, nuestra profesión, que viene desde el año pasado de cachetazo en cachetazo con este gobierno, que nos quieren prácticamente anular de los hospitales, como una conformación fundamental dentro de los hospitales, ellos no quieren que la enfermería se desarrolle, y creo que esto sí genera que empecemos a defender lo importante, no más allá de la plaza. Lo importante es obviamente todo el trabajo que hacemos en los hospitales para las personas, fundamentalmente, porque las enfermeras, lo que hacemos y cómo nos preparamos es para los pacientes, es para las personas. Y esto creo que muchas de nosotras estamos muy dispuestas a defender con todas las organizaciones, con todos juntos, porque siempre tratar de llamar para confluir juntos en lo que le pasa a toda la gente. Los hospitales no están lejos de las personas, están cerca, y las enfermeras más, porque somos la atención directa, sí, inmediata, nosotros, todo el tiempo. Sí, nosotros lo vemos, nos acercamos muchas veces a donde está trabajando Analía, y la verdad que hace un trabajo que realmente al margen del trabajo profesional, es un trabajo humano, es decir, con los compañeros, les digo el caso de Analía, pero bueno, porque nosotros lo visualizamos con ella, pero todas las compañeras enfermeras hacen un trabajo realmente impresionante, ¿no? En el sentido de que le dan ropas, atienden personalmente, los bañan, los cuidan. Nosotros vemos, por ejemplo, para la fiesta, tratan de acercarle alguna referencia a que, bueno, son las fiestas, cuando hay un cumpleaños, es un trabajo humano que eso no... Si nosotros, no sí, como enfermeras somos defensoras del paciente también y cuidadoras, y somos defensoras del hospital público, gratuito, de calidad para toda la población. Okay. Así que bueno, por eso... Bueno, igualmente, claro, está bueno, Dani, lo que decís de enfermería, porque la verdad que encima en el borde de enfermería nos dan con un palo siempre, y es tal cual, puede haber gente buena y gente mala en todos lados, ¿no? En las escuelas también, no todas las maestras, hay las cosas que hay, hasta en la iglesia hay pedófilos, entonces, pero no nos hacen ver siempre mal a nosotros, y tal cual, es lo que vos decís. Está buenísimo, Dani, porque Dani camina ahí por los servicios. ¿Y qué decías, Analía, que mañana iba a pasar? Bueno, hablando esto de la denuncia, mañana nos vamos a juntar como autoconvocados en el playón del Borda a las 10 de la mañana. Lo que más nos unifica es que queremos que nos expliquen, que nos cuenten, enterarnos de lo que están haciendo en el Borda, esta movida de camas, bajas de servicios. Sobre todo, acá los gremios no están diciendo nada, son todos cómplices de lo que está pasando, y un silencio absoluto. ¿Van a mandar a alguien a dirección, o con alguna carta, con algún petitorio, algo así? No, esto surgió hoy, porque hoy nos enteramos que ya estaban moviendo las camas de los servicios donde estoy yo, y ya estaban viendo de trasladar un servicio. Y bueno, igual eso ya venimos hablando, che, pero ¿qué está pasando? En realidad somos unos 5 capaz, o 4 o 3, que sabemos claramente lo que están pasando, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se va dando la convocatoria, cuántos compañeros, cuántas compañeras vienen. Mañana a las 10 de la mañana. Mañana a las 10 de la mañana. Bueno, vamos a estar presentes ahí, bueno, vamos a convocar ahora a través de los medios alternativos que se acerquen todos los compañeros, porque realmente esto de la solidaridad que decía Julio, a nosotros nos dicen hasta el cansancio que, bueno, que la solidaridad en las cárceles no existe. Lo que decía Julio, Es conmovedor. Lo que decía con respecto a los vecinos que se encargaron de cuidarlo. Sí, eso sí, igual más allá de la solidaridad, todos somos partes, usuarios de esto, del hospital público, entonces todos lo tenemos que defender. Capaz que cuando fue la, no nos olvidemos que en el hospital tuvimos la represión porque estábamos defendiendo los terrenos de un taller protegido, un taller que era donde los pacientes que no podían salir a la calle tenían la actividad, eran trabajadores, se los tenían dignidad de ir a trabajar, a mostrar que ellos trabajan y que pueden trabajar. Y o sea, y pasó lo que pasó, ¿no? No nos tenemos que olvidar de eso, que el Borda es esta área, acá un montón de personas que se atienden en el Borda, Infanto, Moyano, Muniz, Udaondo, o sea, estamos en la zona donde todos usamos, que si esto se cierra, esto es caótico para todos los pobres y los trabajadores, porque que somos los usuarios del hospital público. Lo que te iba a decir, de la huella sí, es una empresa social que funciona dentro del Borda. Es de la parte como de la área programática del Borda. Está también el cuarto piso, entran todos en esa área. El cuarto piso donde se hacen bolsas, creo que se llama ecobolsas. Después hay otro taller que se hace de una manera terapéutica. La huella tiene, no la conozco bien su, diríamos, cómo funciona, no sé, me parece que más cooperativa, no es una cuestión terapéutica que va la persona a hacer como algo para un prealta, porque en la huella es más, hay muchos que son personas que ya estuvieron internadas. Es alucinante, no sé si la conocen, ¿fueron alguna vez? Ah, bueno, la huella está apenas entrás al Borda por la parte, no por el central, sino que doblás, como cuando vas para el Frente de Artistas, Colifata, que entras por ahí, ese edificio que está al costado. Psicoanálisis del... Bueno, pero el edificio blanco, que ya está cuando cruzas la reja, ya te metiste adentro. Ah, sí. Está en el primer piso a la izquierda. Y bueno, es un servicio, digamos, es un servicio de todos los que hay en el Borda, eso en un momento habrá sido un servicio lleno de camas, donde funciona una carpintería y hacen unos trabajos de la puta madre. Búsquenlo en Facebook, por eso hasta le iba a mandar para ver si podían arreglarme mi puerta, para hacer unas cosas alucinantes. Y están teniendo este problema que los están desalojando. Desconozco, yo conozco por el tema de Facebook, conozco la huella porque fui, porque hice... que existe y la conozco porque fui, pero no conozco bien ahora cómo viene la mano. Sé que la están desalojando, no sé en qué instancias están. Pero te metes en el Facebook y hay que empezar a conectarse con ellos. Yo les voy a escribir para invitarlos. Vamos a tratar de leer lo que nos enviaron los compañeros con respecto a este tema de la huella. Acá lo tenemos. Dice: el gobierno porteño desaloja a la huella del Hospital Borda, ¿no? La huella limitada es una cooperativa de trabajo, así lo indica su matrícula, pero en términos reales es una unidad productiva, llevada a lo social, que realiza restauraciones, recicla, tapiza y fabrica muebles. Su consejo de administración y sus asociados, en su mayoría, son pacientes del hospital. Además, trabaja con pacientes y usuarios del Hospital Borda, dando capacitaciones, talleres protegidos y generando trabajo genuino. Esto lo convierte en una cooperativa social, que aún en Argentina no está reglamentada esa figura. Hace casi 11 años que reside en un espacio cedido por el hospital, pero la pesadilla del desalojo comenzó hace un año, con comunicaciones informales que llevaba adelante Federico Bejarano, psicólogo social, trabajador del hospital y referente de la cooperativa, tratando de resistir dentro del lugar. Cuenta Mariana Pacheco, psicóloga y miembro de la cooperativa. El pasado 16 de julio, el mal sueño se convirtió en una realidad cuando le llegó una nota de la dirección del hospital diciendo que tenían 10 días hábiles para dejar el taller. Este lunes deben entregar las llaves del lugar. La angustia y la incertidumbre invaden a las y los asociados de la huella, porque su producción y la integración a la sociedad van a estar parados sin un lugar físico donde poder seguir. Mariana aclara que el hospital no habla de desalojo, sino de una refuncionalidad al lugar, porque no es seguro, entre comillas. Sin embargo, lo paradójico es que el nuevo espacio que les asignaron es otro a donde los techos se caen, no hay agua ni luz y se inunda, denuncia la compañera. Bueno, claramente con los servicios, están juntando servicios, hasta nos han dicho, el que es de médicos municipales, del Hospital Borda, no, vamos a juntar los servicios porque no queremos que nos pase lo de Carbonell. O sea, ¿qué estás diciendo? O no hay médicos, ¿cómo van a cerrar servicios porque no hay médicos? ¿Cómo vas a decir que vas a... y están metiendo en un servicio... camas más juntas y los baños que se inundan y que se tapan los inodoros, donde vos, el tipo que va al baño, se puede romper la cabeza y acabar con su vida en peor de los casos. El gobierno de Cambiemos continúa, avanza en contra del trabajo, la salud, contra las áreas de discapacidad y se suma los usuarios del Borda, ignorando la pata fundamental, al que es la huella para integrar a esas personas que se van de alta. Por eso la pelea por seguir adelante. El sistema de salud mental, específicamente del Hospital Borda y la Dirección de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad, no reconoce a la cooperativa como un dispositivo de salud. Desconoce la ley de salud mental y estamos dando una pelea. Y finaliza la compañera, hemos alcanzado el nivel de mayor complejidad al conformarnos como cooperativa de trabajo. Para resistir al desalojo, además, elaboraron un petitorio para que todos los interesados puedan firmar. Está en Facebook, dice hace clic acá para firmar, allá vamos a firmar. Cabe destacar que los muebles que ya están terminados van a seguir a la venta vía Facebook. Si estás interesado o interesada en adquirir algún producto huellero, entra acá también, ¿no? Eso sí, es, lo es que una estamos... pena que estemos tan desconectados con ellos, son como, están muy, no sé si ellos o nosotros, pero sí, la verdad que nunca me encontré con nadie de la huella más que... de ir a buscar algo porque necesitaba algo. Y bueno, están invitados, invitadas mañana a las 10 al playón a ser partícipe de esta denuncia de lo que está pasando en el hospital. Bueno, vamos un cortecito, Cristian, y después continuamos. Dale. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, da, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Thank you. muy muy importantes, pero que lo que decían las compañeras, si tienen razón, tenemos que estar atentos, porque todo esto que se está produciendo en estos momentos, ¿no? la evaluación, la remarcación de los alimentos de manera brutal, todo lo demás, que no nos deje tapando algunos hechos, como denuncia la compañera, que se van a aprovechar estos momentos de confusión para hacer algo que después sea imposible de volver a atrás, ¿no? Sí, bueno, acá me lee la compañera que los trolls de Marcos Peña están agitando un cacerolazo y firman como frente de todo, falso, totalmente falso. El gobierno quiere disturbios, saqueos y muertos para declarar el estado de sitio y meter miedo a la gente antes de las elecciones, que se hagan cargo y gobiernen hasta el 10 de diciembre. Sí, bueno, esto por momento me hace acordar mucho a lo del 2001, ¿no? También vivimos otras épocas también. Pero bueno, vamos a tratar de poner algo que nosotros estuvimos presentes el sábado pasado en el encuentro regional de las redes de educadores populares Paulo Freire, ¿no? Estuvimos en el Espacio Cultural Pompeya, ahí estuvo muy lindo, realmente organizaciones de todos lados. Se hizo una apertura, el Frente Artista del Borde estuvo presente, hubo ejes como feminismos populares, criminalización de la protesta social, extractivismo y salud popular, ¿no? Nosotros tuvimos la parte de salud popular, la verdad que muy muy interesante. Continuamos ahora el 31 de agosto en Rosario y posteriormente 20, 21 y 22 de septiembre en Córdoba, ¿no? Es muy muy interesante, pero lo más interesante que me pareció, digo, todo muy muy interesante, fue la presencia de Fray Beto. Fray Beto es una persona que viene, fue uno de los fundadores de la teología de la liberación, ¿no? Junto con otro, y él también, no voy a decir discípulo, pero bueno, es un seguidor de Paulo Freire. Estuvo hablando aproximadamente, el video está ahí, ¿no? Cualquiera que se pueda acercar, y habla bastante bien en español. No, habla un español, a lo último ya se olvidó un poco, porque estaba tan entusiasmado y ya hablaba medio portugués, pero realmente entendible perfectamente. Una persona que fundamentalmente hablaba sobre la esperanza. Yo no sé... es lo que nos está haciendo falta en este momento, Dani. Claro, ustedes saben que yo tengo premoniciones, ¿no? Si no lo saben, bueno, se los comento. Y cuando nosotros estábamos hablando de salud popular en un momento dado, comencé a hablar y la verdad que me entusiasmé bastante, ¿no? Y a mí hay un tema que me apasiona, que es el tema de la autoestima. La gente, bueno, hoy por hoy está hecha percha por todas las circunstancias económicas, todo lo que pasa. Pero bueno, levantar la autoestima, tener fe, cuando hablo de fe no hablo de fe religiosa, sino hablo de tener creencias, de tener ideales, de tener una constante vocación por luchar. Como decía Fray Beto, lo explicó, pero de una manera genial. Él decía que, bueno, hay compañeros y compañeras que él lo definió como biológicos, que son los que, bueno, tenemos bastante con ir a laburar todos los días, tenemos bastante con cuidar a nuestros niños, volver del trabajo cansados y todo eso, ¿no? Él lo que decía era que, bueno, que lamentablemente para estos compañeros y compañeras es como algo de reproducir el sistema. Mandato, y estar, claro, o mandatos. Claro, claro, los mandatos también, reproducir el sistema. Trabajar, comer y dormir. Sí, no demonizamos a esos compañeros que se rompen el alma, se levantan a las 3 de la mañana para ir a laburar. Lo hacemos, cuando igual vuelven, lo hacemos. Vuelven después de 16 todos, horas. Claro. No, todos, para nada. Pero es lo que decía, que bueno, hay otros que nosotros definimos como los militantes, que son compañeros que, aparte de hacer todo eso, digo, acá tenemos compañeros atrás del vidrio, están los compañeros, abajo están los del bachillerato popular, del otro lado están los compañeros que dan el almuerzo, la merienda, bueno, por todos lados hay compañeros luchando. Pero bueno, él lo que decía era... hay un libro que se llama, que lo estoy leyendo ahora, Pedagogía de la Esperanza, casualmente lo hizo referencia a él, y él decía esto, ¿no? Que si uno no tiene ciertas ideales que lo motiven, que lo lleven a luchar con esperanza, él habló de la utopía, habló también de lo que estos gobiernos, como el de Macri, el de Bolsonaro y todo, llamaron en un momento el fin de la historia. Es decir, la historia se acabó, se termina con el neoliberalismo y basta. Ya el socialismo fracasó, entonces, bueno, quedémonos con este modelo. Una esclavitud moderna sería. Una esclavitud moderna. Sí, sí, sí. Es decir, trabajaron a través de eso. El fin del amor, el fin del amor, el fin de la historia. Y bueno, él lo que oponía era que todo esto que está ocurriendo hoy, lo vuelvo a repetir, ¿no? Me satisface muchísimo como porteño, yo soy porteño, que estas barriadas, que son las que siempre decimos que tienen mayores índices de mortalidad infantil, que tienen villas enormes, son las que han demostrado en la capital federal que se oponen a este gobierno. Se oponen a este gobierno y yo creo que, tengo la seguridad que nos vamos a oponer a cuando nos quieran vender espejitos de colores y cuando nos quieran cambiar la circunstancia. Porque ahora estamos todos de acuerdo, ¿no? En el sentido de que, bueno, esto es lo peor que nos podía pasar. Yo me acuerdo de una referencia que decía Perón, que era: atrás mío vendrán los que grande me harán. Y realmente es esto, ¿no? Es decir, estos son tan malos, fueron tan malos, pero tan malos, que realmente el gobierno anterior parece como buenísimo. No vamos a pinchar los globitos, ¿no? En lo particular no creo que estos representantes como Alberto, que por lo menos lo personal yo lo conozco hace muchísimo tiempo, es un diríamos un tipo que se vende a donde mejor apunta el viento, ¿no? Tiene una historia muy triste, el que la conoce es una historia muy triste, pero no queremos por eso pincharle el globo a los compañeros, simplemente estamos ahí a la precavido, ¿no? Y cuando sea necesario salir a la calle, vamos a salir todos juntos sin importarnos quién votó o a quién no votó. También queremos aclarar que esta posición, digo, que nos pasa a nosotros como fogoneros, digo, una presencia política que nos negamos a votar porque nos parece que votar significa convalidar este sistema, consiguió casi un 3%, es decir, el total de los de las personas que no fueron a votar fue aproximadamente un 3%, que sería casi la cuarta fuerza, pero bueno, eso no figura en ningún lado, ¿no? La cuarta fuerza es el FIT. Estaría cabeza a cabeza con el FIT, aproximadamente, bueno, no nos vamos a pelear por eso. Pero digo, es otra opción más, ¿no?, que se da. Ya nos estamos quedando sobre la hora y no le queremos sacar tiempo al compañero Julio que viene con su programa. El tema, una cosita, nos tenemos que juntar para defender lo nuestro, ¿no?, lo de todos nosotros. No importa de dónde estemos, lo importante es defender lo nuestro porque es lo que nos están sacando y nos están haciendo pagar la fiesta de ellos. Sí, no, totalmente, ¿no? La opción que siempre planteamos es la opción de abajo, es decir, que los referentes sean los de abajo. El otro día los compañeros de la CETEP le habían dicho a Cristina que en la lista no había pobres. Y realmente ahí estamos de acuerdo, ¿no? Juancito Grabois, que no comparto para nada ninguna de las ideas de él, ¿no? Para nada, pero digo, la verdad que dijo, en la lista no hay pobres. Lógico, los pobres no hay. ¿No está él en la lista? Creo que no, pero está la mujer del gringo que salió para como intendenta de, creo que de Merlo, de Moreno, no me acuerdo bien. Igual acomodan a los familiares, no hay problema, pero no vamos a entrar en esa. Pero me parece que, a decir, esta representatividad de las compañeras enfermeras, de los compañeros del Frente Popular Darío Santillán, de muchísimos otros organizaciones de abajo, va a ser realmente un gobierno popular, un gobierno del pueblo y un gobierno revolucionario, esa palabra que le temen tanto y se llena la boca diciendo gobierno nacional y popular, pero cuando vuelve a decir y revolucionario, no, pero paremos la mano. Que me parece que es el camino que tomaron, decidieron con Alberto, ¿no? Es decir, un moderado para parar un poco la bronca. Pero la bronca no se detiene, ¿no? Lo estamos mirando acá un poquito en la televisión. lo que está pasando es realmente imprevisible, ¿no? No fomentamos una violencia, pero decimos que cuando la violencia viene desde arriba, se puede justificar una violencia desde abajo, ¿no? Es decir, esta violencia de lo brutal que está aconteciendo ahora con respecto a la suba del dólar, la remarcación de las mercaderías es bestial, ha aumentado la nafta, bueno, el salario se reduce a menos de la mitad. Es tremendo, ¿no? Es decir, lo que lo estamos sufriendo somos nosotros, no los... Bueno, por eso, porque estamos pagando la fiesta de ellos. Por supuesto, tenemos que pagar la fiesta de ellos. Sí, sí, por supuesto, ¿no? No porque no tengan plata, sino porque se están llevando todo. Sí, sí, pero por eso, bueno, nada, digo, vamos a dejarle el espacio ahora al compañero Julio, que viene con su programa. Cristian sigue en los comandos, le agradecemos mucho, y también Estela, hoy no le pudimos hacer participar del programa, ella trabajó en el hospital Moyano mucho tiempo, nos contó el programa anterior, y la verdad que tiene una experiencia muy buena, y Cristian también vivió acá en la Villa 21 muchísimo tiempo, y queremos que nos cuente lo que era la villa hace 30 años atrás, más o menos. Él nació acá prácticamente y se crió siempre acá, y bueno, digo, es un orgullo estar acá, ¿no? Si nosotros en algún momento decidimos venirnos acá de vuelta, era porque el territorio nuestro es este. Con todo el agradecimiento que le hacemos a todos los compañeros que nos brindaron espacio en otros lugares, pero creo que, vuelvo a recalcar, esto de que la Comuna Cuarto y la octava donde vos vivís, Analía, que es Villa Riachuelo, Soldati y Lugano, hayan sido las dos únicas comunas que resistieron, nos demuestra nuestro poder. Bueno, nos vamos, volvemos el próximo martes de 18 a 20, así que lo dejamos en compañía de Julio, en compañía de Cristian y en compañía de Estela. Hasta el martes. Hasta el martes, gracias a todas las compañeras que se despidan, por favor. Sí. Gracias por invitarnos. Y no, bueno, que quede claro que en todo caso este gobierno ya perdió las elecciones. Creo que dignamente se tiene que retirar porque la diferencia es muy grande y no da para más. Esta corrida bancaria es arrastrar, como dicen ella, el pago de la fiesta para todos nosotros. Una macana. No, este espacio está abierto. Mañana vamos a estar a las 10 de la mañana en el Hospital Borda. Vamos a registrar todo. Y bueno, para el próximo programa lo traemos. Y si hay alguna novedad, el espacio está abierto para todo. Esto no es un programa que vengamos nosotros. Que como decíamos acá. Les avisamos que pasó mañana en el Borda. Sí, sí. Están abiertos los espacios para todo eso. Así que bueno. Bueno, anda Julio por ahí. Bueno, si no anda, le mandamos música y nos vamos. Gracias a Cristian, gracias a Estela y gracias a toda la compañía presente. El tiempo pasó volando. Nos reencontramos el próximo martes cuando escuches. Mate, casa y bicicleta.